doctor Rodríguez Eders. Querido señor presidente. Bueno. Señor McCormick, una cosa que quiero que me aclare. Usted hizo referencia que cuando estaban en este procedimiento que nos describió de la llegada de los camiones, los Peugeot, etcétera, que se apagaban las luces del aeródromo, dijo usted. Sí. ¿Cómo era esa cuestión? ¿Llegaban los camiones y se apagaban las luces? ¿Se apagaban antes? ¿Cuándo se volvían a prender? Toda la circunstancia que tiene que ver con el apagado de las luces, me gustaría que lo aclare, por favor. Bueno, venían esta comitiva, no sé cómo llamarle, toda esta caravana, los camiones entraban, los coches se quedaban afuera, o sea, atrás, adentro de Campo de Mayo, pero atrás de la barrera. A más o menos 40, 50 metros estaba la torre. Bueno, entraban los camiones, y cuando entraban los camiones, apagaban las luces. Bien. ¿Y cuándo la volvían a prender? Cuando el avión salía para despegar, ya despegando, prendían las luces. En ese trajín, los camiones salían antes que prendan las luces. Yo ya no los veía los camiones porque estaba en otro sector, pero cuando yo estaba en la otra barrera, en el otro puesto, se veían los camiones que se iban. Bien. Muchas gracias, señor, ¿eh? Nada Pero más, por señor favor. presidente.